Son las 10 de la mañana y 11 minutos y si me lo permiten les voy a contar un suceso que ocurrió el pasado viernes sobre las 10 y cuarto de la noche en una calle bien céntrica de nuestra ciudad, muy cerquita de Santa Cruz para ser más exactos. Al sospechar lo que iba a ocurrir, detuve el coche y observé atentamente para no perder detalle. Pensé, este será mi comentario del lunes. Segundo piso de un edificio más bien antiguo. Una señora de buena edad en el balcón con una bolsa de basura sobre la barandilla. ¿Dudaba u observaba? Segura de que nadie le iba a privar de su desconsiderada intención, primero la zarandeó y luego la lanzó. Lanzó la bolsa con tan buena puntería que fue a parar al contenedor. Muy bien, señora, muy bien. 3 puntos para usted. Lo que no tuvo en cuenta es que el contenedor estaba cerrado. Pero eso sí, cayó sobre la tapa y la bolsa era de buena calidad porque no se abrió. Seguro que usted había sido una buena jugadora de básquet. Tal vez en el edificio no haya ascensor, pero ¿sabe, señora, lo que aporta a la salud subir y bajar escaleras? Es un sencillo y saludable ejercicio que supone una de las mejores formas para trabajar el organismo sin que suponga un gran esfuerzo. Además, fortalece los huesos, mejora la circulación y tono muscular y ayuda a quemar calorías. ¿Qué le parece? ¿No son ventajas? Este no es un caso aislado. Seguro que lo hemos observado en otras ocasiones. Cómo dejar las bolsas fuera de los contenedores es que subir la tapa del contenedor cuesta. Así como echar el papel del bollo a la papelera también. Total, ¿por qué? Si Ibiza está hecha una porquería. La culpa es de todos. Si tenemos en cuenta que nos falta la capacidad mínima de saber vivir en sociedad, respetando y teniendo en consideración al resto de personas que convive con nosotros, es cuestión de educación y urbanismo, la verdad. Si hay unos impuestos municipales que los ciudadanos debemos afrontar, tenemos el derecho de tener una ciudad limpia. Pero si hay unas ordenanzas municipales que están para cumplirlas, no saltárselas a la torera para que no nos avergoncemos de nuestra Ibiza. Terminaré el comentario de hoy con una frase del sociólogo zamorano Amando de Miguel. La base de la urbanidad, de la buena educación, es moral. No hagas a otros lo que no quieras que te hagan a ti.